bolilla que en concurso van a ser. Premiarán a la más gorda que se pueda conocer. Debo aprovechar ahora la gran oportunidad. La mamá de mi señora es quien me pueda ayudar. Pesa 130 kilos. Mide 1.33, calza de 45 y se pinta que hay que ver. El concurso yo lo gano con mi suegra del querer. Es un lindo desparramo, pero sirve, ¿qué vamos a hacer? El concurso yo lo gano con mi suegra del querer. Es un lindo desparramo, pero sirve, ¿qué vamos a hacer? ¡Venga! ¡Eso! ¡Así, así! El concurso yo lo gano con mi suegra.